Bailadores, lo están aceptando. Lo van a llevar, lo van a aceptar. veces. Hoy necesito verte. Contigo quiero estar. Es hermano de Gillo Salante. Para los que no sabían, son hermanos. Y el Mello también. Saludos para el Mello. Ese es de lo mío. El que produce. Mello. Una clásica de Omega. Oye, oye. Esto no tapa a mi baby. Sensation, el fuerte de la Mega. Mega yo.